violín que suene, que ese violincito que suene bonito. Suénale papá más fuerte porque se oye muy quedito. Suénale poco más fuerte porque se oye muy quedito. Ese violincito que suene bonito. Suénale papá más fuerte para que se mueva mi amorcito. Suénale un poco más fuerte para que se mueva mi amorcito. Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito. Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito. Para que bailen contentos la cumbia del violincito. Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito. Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito. Suénale papá más fuerte para que se mueva mi amorcito. Suénale papá más fuerte para que se mueva mi amorcito. Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito. Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito. Para que bailen contentos papá, la cumbia del violincito. Para que bailen contentos la cumbia del violincito.